Que 10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Un día, décima temporada. Miércoles 5 de julio 2023. Dicen que no tenía título. Dicen cómo recién se enteraron. Dicen que no tiene nada que ver con que se afilió al sindicato o no los votó en las elecciones. Dicen que es sospechoso que ahora la despidan. Dicen que lo traicionaron. Dicen que no escuchaba a la gente. Dicen que nunca reconoció un solo error. Dicen que de todos lados demostraron lo que son, cínicos y soberbios. Dicen que parecen patrones de estancia, diciendo, a vos te sigo dando laburo, a vos no. Dicen que en el pueblo se preguntan, ¿esta es la transparencia, palabra muy entre comillas, de la que hablaban? Dicen que están cansados de elegir al menos peor. Dicen que miserables se mostraron todos. Dicen que están cansados de que especulen con su plato de comida. Dicen que tengan paciencia, que terminan de pelearse y arreglan los asuntos del pueblo. Dicen que los dignos podrán caminar sin bajar la cabeza. Dicen que la única dignidad que conocen es la del obrero. Dicen en la esquina del barrio, dicen en el café del centro, dicen en las plazas, dicen en el trabajo, dicen en el comedor de la escuela, dicen en la feria de artesanos, dicen en la reunión de amigos, que la cosa está complicada. Y en vez de escuchar soluciones, tienen que escuchar una novela mediocre, pero con actores muy bien pagos. Así dicen. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Thank you. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Miércoles 5 de julio 2023, una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Ariel Giametti? Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, bien, en esta primavera. Verano. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuando me dijeron se está poniendo caliente, mira, Clavero, no me imaginaba esto. Claro. Claro, pensaba que era la telenovela de Bañuelos, Manzanelli, ¿no? Claro, algo así. Yo casi empecé a creer en los terraplenistas. Yo dije, capaz que no existe el cambio climático. Y ahora, chicos, retrocedo con mi plan terraplenista. Viste que ellos lo niegan también, muchos terraplanistas niegan el cambio climático. Como que a los terraplanistas les va bien cualquier cosa. Sí. Habría que preguntarle a un terraplanista qué piensa de lo que estamos viviendo hoy en día en Mina Clavero con esta... La llamamos novela porque estamos en la radio. Claro. Porque estamos en la radio, ¿no? No estamos... Ya vamos a tener tiempo para hablar de eso. Sí, pero bueno, como siempre vamos a... Ahora vamos a tener que cortar si empezamos a hablar porque ya vamos a tener una entrevista. Claro, sí, agarrémoslo con tiempo. Así. Bueno, está bien, porque vamos a tener entrevistas. Sí, ¿quién vamos a tener? Vamos a tener a Julia Giuliani, que es la secretaria de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Córdoba. Y vamos a estar hablando con Vale Durán desde Jujuy, porque sabemos que sigue Jujuy convulsionada, sigue con corte de ruta, se sigue pidiendo que se derogue la... Sí, ahora, ¿por qué vamos a hablar con ATE? Con ATE vamos a hablar por un despido que pasó. Sí, por uno acá. Por un despido de Mina Clavero y por 28 despidos de... 29 despidos de Cura Brochero. Sí, vamos a estar hablando de eso. Que uno después de las elecciones, bueno, sabes que hay movimiento, ¿viste? Que uno espera más movimientos de ajedrez, ¿no? Esto ha sido sí, como... Sí, como... Claro, lo que pasa es que en estas estructuras piramidales, arriba ocurre el ajedrez y abajo es a mansalva, ¿no? Es racatacataca. Claro. Claro, esto parece más un metegol, ¿no? Sí, un metegol sí. Así, tome la voz, dame la mí. No se entiende estas jugadas. Qué estadista. Capaz que hay que acomodar papeles, ¿no? Los que perdieron, o los que ganaron. Claro. En realidad los que se tienen que ir tienen que acomodar y no le cierran, ¿no? Y dicen, che, dibujame esto. Saca 30. Sí, claro. Pero lo raro es que ganó. Claro, en el caso de Brochero. Imagínate, o sea, si no hubiese ganado. Claro, hay que ver qué pasó con el revisor de cuentas. Claro. Sí, sí, están con un nuevo. De la gente esta. Que me suena tan empresa, la gente que está a cargo de los empleados. Ajá. Ay. Bueno, eso me voy a acordar el nombre. Bueno, pero sí, igual nos desayunamos acá, en particular Mina Clavero, con esta novela de que dicen que me dijo que el leo dice, me vinieron a decir que este, y el otro dice, no, no, yo no tengo nada que ver, qué sé yo. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Bueno, está bien, está bien. No, igual me quedé pensando, o sea, trabajo informal es lo que sobra en la zona. Debe haber cuánto trabajo en blanco. Nada. 30, echaron 28. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va de haber que aparte la asamblea municipal en blanco? Sí, no, pero. Bueno, ya vamos a hablar. Che, saludamos a las radios compañeras FM Sierra Comechingonas, Comechingones, 107.9 de la ciudad de San Pedro, 88.5 FM El Grito desde Los Hornillos. Estamos transmitiendo desde Radio Tincu, la radio sin patrón. Nos puedes escuchar por radiotincu.blogspot.com o en el 107.9, obviamente. Claro. Bien. Bien. Pero es mal, yo igual no voy a volver a hablar hasta que en un rato más. Pero yo digo, al menos, pucha, ¿cómo no vivo en el primer mundo? ¿Cómo no vivo en Francia, que está todo tan pacífico, ¿no? ¿Qué movida lo que están haciendo? Dicen que todo es cíclico, se repite. Parece que se viene de la Revolución Francesa, parte 2, ¿no? Bueno, los franceses están como polvoritas, como que cualquier cosa los prende, ¿no? Los locos están como. Claro, vienen de una reforma, reforma que. De Macron, ultraderechista, estamos hablando de la derecha que gobierna, que estaba. Reforma laboral. De una reforma laboral, mira, yo creo que lo anoté en algún lado, que de acá al 2024, vos antes te ibas a jubilar con 62 años, ¿sí? Y de acá a dos años, no, cambia la reforma y te vas a jubilar con 64 años. Y estalló Francia. Claro. Estalló Francia. La gente salió a protestar masivamente. Oh, estamos hablando de una reforma aprobada. Pero que los franceses dijeron, no, nosotros no, no. Pero esta fue la previa, digamos. Esta fue la vez pasada. Sí, estamos hablando de principios. Yo no recuerdo la fecha cuando cuando empezó estos disturbios. Pero estamos hablando de este año. Sí. Sí, sí. Antes tuvieron los chalecos amarillos. Primero fueron los chalecos amarillos. Sí, después lo de la reforma esta. En el medio paréntesis, si Macri es malo, imagínate Macron. Sí, paréntesis, sí, sigo. Y ahora con el asesinato de este chico de 17 claro, años. Claro, se había como empezado medianamente a calmar, nunca se calmó del todo. Y hace unas 6 semanas atrás matan a un chico que se llama Nahel, no sé cómo se pronuncia, un chico de 17 años de descendencia argelina marroquí, origen árabe, ¿no? Un chico. El que estaba re tranqui ahí en un lugar y lo mata a un policía quemarropa. Vuelve a estallar Francia, principalmente en lo que serían los suburbios de Francia, donde están están los barrios de donde hay mayoritariamente gente o de origen árabe o de origen. Sí, la periferia de la periferia, ¿no? Claro, lo que sería el conurbano, exactamente. Y ahí, mira, te estoy hablando de hasta el día de ayer eran 3.200 detenidos, después se redujo, ¿no? Pero en todo esto hubo 3.200 detenidos, 700 policías heridos, 5.000 vehículos quemados, 10.000 contenedores de basura quemados y 1.000 edificios dañados. Así que estamos hablando de algo como muy grosso. De hecho, estos disturbios ya le costaron 1.000 millones de euros a Francia. Mira. ¿Y Macron qué salió a hacer? A decir, voy a apoyar a las empresas que se vieron dañadas por esto. Bueno, claro. Empezó que la reforma salió por decreto, digamos, también así, ¿no? Fue que muy constitucional, que digamos. Es más o menos como el. Sí. con un poco más de finura o un poco más de delicadeza, pero más o menos lo mismo, ¿no? En más todos de lados, finura, o sea, porque hablan en francés, digamos. Claro, o sea, queda más lindo para el cine, digamos. Claro. Pero básicamente es, voy a ajustar, modifico las reglas para poder reprimirte por las dudas que no quieras que te ajuste. Claro. Siempre sí, es más sí. o menos el mismo sí, problema. Sí, sí, es lo mismo, nomás que... lo que está pasando en Francia va a tener mucho más película de lo que está pasando en Jujuy. Obvio. Claro. Obvio. Nos vamos a enterar todo el mundo, mientras que de Jujuy no se va a enterar todo el mundo, ¿no? Mm. Al chico lo mataron el 27 de junio. El 27 de junio que empezaron con todo esto. Y porque aparte apareció un video, por lo que tengo entendido, apareció un video de la policía, declaró los dos policías que dispararon, los que estuvieron en la secuencia, en un control policial, en un auto sin papeles. No importa, no es justificativo. Los policías declaran que el chico se frenó, pero cuando vio que no lo iban a controlar, aceleró y los quiso atropellar. Esa fue la declaración de los policías y hasta ahí todo bien. Aparece un video donde se escucha a uno de los policías que le dice al pibe: te voy a meter un tiro en la cabeza, y el otro dice: disparale, y dispara. Ajá. Cuando aparece ese video, se pudrió todo. Claro, y en eso entonces la derecha sale a protestar, a decir más mano dura, porque hay 45.000 efectivos, creo, no recuerdo la fecha, la cantidad en este momento, en la calle, y que salgan más y que repriman más y que todo sea más peor de lo que está haciendo en este momento. Sí. Mientras que la oposición, la izquierda, sale a decir: paren un poco porque esto se está desbandando justamente por el accionar de la policía. Entonces están en esa disyuntiva. Como que no le falta lío a Francia, en eso que aparecieron los neonazis. Los neonazis salen marchando, haciendo símbolos romanos, levantando la mano, todo, y diciendo: Francia para los franceses. Mira. O sea, esto ¿por qué? Porque son, hablamos de, como siempre, de políticas que no han solucionado un tema donde tenemos un país como Francia, donde hay una población muy grande, de gente que viene de otros lados, y no soluciona, no hay políticas para esta integración o para verlo de otra manera. Entonces ahora Francia estalla. De hecho, se hace, creo que, el Mundial de Rugby, y están recomendando de otros lugares de Europa en que no vayan. O sea, también le está afectando el turismo. El turismo está súper en retroceso. Sí, incluso hubo réplicas en Bélgica, en algunos países periféricos a Francia también hubo réplicas de manifestaciones. Claro. Mira, vos hablaste de Francia y de Jujuy. Me diste el pie a pasar este audio. A ver. Ahora. A sus muertos, deja que... Este es el mensaje que le mandaron manifestantes franceses a Jujuy. Wow. Ah, mirá, bueno, capaz que tengamos más peli, que alguien no sepa más, y haya más solidaridad con Jujuy también. Ahora sí, podemos hacer un... Claro. Una baguette de la puna. Claro. Pero encima, como para complicarla más, Macron... quiere limitar las redes sociales. Limitar las redes sociales porque dice: no, bueno, paren un poco, ¿cómo vamos a limitar? O sea, esto ya va a ser un estado, se están violando todas las garantías democráticas, que según la derecha, los manifestantes están violando las garantías democráticas, ¿no? Mm. Bueno, él dice, no, dice, ¿y saben por qué quiere restringir las redes? Dice, no, pasa que se juntan un grupo de chicos, ven cómo se quema un auto y después salen a replicar eso. Entonces quiere... Que ellos queman porque ven que se quema, no porque atrás de eso hay una... No porque hay una reforma, no porque hay una discriminación, no porque son los barrios olvidados, no es porque por eso. Porque están matando gente. Sino porque aprenden cosas que no está bien que aprendan, según esta teoría. ¿Cuánto está Macron? O tiene mucho conflicto y uno lo escucha mucho en las noticias, o está hace 60 millones de años, ¿no? Es como Putin, que a veces... Claro, yo creo que volvió... Que fue presidente y ahora volvió, lo vuelven a elegir. Creo, la verdad que no sé. Vamos a pedirle a la producción que los chequee. ¿Producción? Sí. En francés, por favor, la información. Claro. Macroné. Macroné. Nos falta un orco acá para que nos haga la... Sí, sí. Bueno, mientras producción busca lo de Macron, le mando un mensaje. Anita y a Luz, vayan a ver esa peli, dejen el enchufe donde está enchufada la radio Tinku de mamá y papá. Enchufen la tele y pónganse una peli y ya está. Esto no es para ustedes. No las voy a criticar como les prometí que las iba a criticar. No, sabemos. Es desde el 2017. Asumió del 14 de mayo del 2017. Pero es como poco tiempo para tanto bardo, ¿no? Es increíble cómo se sostiene porque ha tenido conflictos, o sea, posta que ha tenido conflictos muy poderosos. Sí, sí, sí. Muy fuertes para no terminar en una especie de alianza. Claro, pasa que es como que en Francia está fuerte, vive un momento que está muy, muy fuerte la derecha. De hecho salió una... Es verdad, le había ganado la hija de Le Pen por muy poquitos votos. Claro, que en realidad nosotros decíamos Le Pen es la ultraderecha, y resulta Macron, bueno, se vino con esta reforma y así también le está estallando el país, así... En todo, así que bueno, mejor nos quedemos acá, en el Valle de la Sierra. Porque vos imaginate, les doy por darles números para que, recién les di los números macro, pero anoche, la noche de ayer de ellos, fue la más tranquila, donde hubo solamente 16 personas detenidas, 78 vehículos quemados y 116 fuegos en las calles. Y fue la noche más tranquila que han tenido desde que empezó esto. Así que bueno, sudacas, como nos dirían ellos. Sí, sí, sí. Consejo para Macron, fíjate cómo hicieron los yanquis. Los yanquis pudieron controlar toda la inmigración y el pobrerío. Lo tienen ahí en Nueva York, manejando taxis, restaurante y shawarma al paso. Aprendan de ellos. Si querés el imperio, tenés que mirar al imperio. Claro, claro. Si querés. Sí, el tema que, claro, es como que se está entre toda esta parte económica no solucionada, toda esta falta de integración, encima están resurgiendo los neonazis. Y es medio como, sí, la rueda claro, siempre sí, la misma. Es la misma. Sí, yo recuerdo hace 2-3 años atrás que hubo un conflicto muy similar en Inglaterra. Y uno, claro, casi todos los países que fueron colonia, esos países, de alguna manera u otra, han llegado esos inmigrantes a esos países, se han transformado en grandes comunidades y, por ejemplo, en Inglaterra, a las afueras de Londres, hay no sé cuántos bangladesinos, que parece que hay más bangladesinos que en el propio Bangladesh. Es enorme la población, claro. Es inmensa, y es la misma película que Francia, o sea, barrios... No carenciado, porque ellos por ahí el corte carenciado, lo que nosotros entendemos como barrio carenciado, no tienen. Pero los barrios periféricos son grandes masas de laburante, bloque, tipo lugar unidos, para el que conoce Buenos Aires. Y ahí viviendo cientos y cientos de familias proletarias muy precarizados. Y casi una composición muy fuerte de inmigrantes. Muy fuerte. Digo, para que se sorprende y que dice, no, esto pasa acá, que... Sí, porque esta discusión... Es como, solamente acá entran los peruanos, los bolivianos, esto y lo otro. Claro. Claro, bueno, este es un código que viene del primer mundo, es así, muchachos. Claro, sí, apréndanlo. Sí, a los que miran. O sea que yo me pregunto, que viste que ahora que dicen, sí, porque vienen los bolivianos, vienen los que... Antes decían, vienen los nazis, ¿no? O no decían nada, nos quedábamos callados. Les prestaban el obra para que hagan el primer acto grande que hizo el nazismo fuera de Alemania. Vos vas al sur, colonia suiza. Digo, ¿de dónde vienen eso? ¿No es nativo del sur? No. Pero es que es así. Bueno, pero si nos quejamos, quejémonos de todo. O no nos quejemos de que venga gente a laburar acá. Claro, pero el mundo funciona así, Gonza. Si sos emigrante, si sos pobre. Si no, sos un turista o alguien que viene a invertir al país. Claro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Uno puede invertir trabajo. Con la cantidad de pobres rubios que hay, mandame un rubio pobre. No me mandes. Sí, me decimos moreno, boludo. Si sos pobre, que sea rubio, por lo menos. Claro. Che, me ahí llega un mensaje de León. A ver qué dice. Siempre sigo solo ser reunido. Trot. Vamos, Babia Yala. Yo creo que tenemos que dar una vuelta de tuerca a esta cuestión. Sí. Y decirle, ofrecerle algún día a León que venga y grabe dos, tres canciones y nosotros las pasamos. Se las grabamos bien con los micrófonos en la radio. O que las manden grabadas bien y las pasamos. Y ya queda sonando acá. Y ya queda sonando. Y sonando en la radio. Claro, hay que invitarlo a León un día acá a la radio. Le agradecemos, sí, gran escucha. De la radio y del programa, así que saludos León, gracias, está bueno empezar el programa. Sí, sí, sabiendo por lo menos de otro lado hay alguien. Sabemos sí. Que está León y sabemos que está Juan. Mi mamá. ¿Está tu mamá? Manda un mensaje, mamá de Verón. Ya contestó, dice que un día viene pronto. Bien. Bien, very good. Bueno, vamos a un temito musical, nos copamos hablando y ya vamos a tener una entrevista, así que... Ya, a ver. Un día, décima temporada. We'll be right back. 'cause I tell you everything about living free. Yes, I can see you, girl. Can you see me? You don't need to know. Volvemos al aire acá en Un Día, programa con ideologías de nuestra décima temporada. Como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a estar hablando con Julia Giuliani, que es secretaria de prensa de ATE Córdoba, por estos despidos que con los que nos encontramos, ¿no? Primero nos sorprendimos con un despido de una trabajadora de 10 años en la Municipalidad de Mina Clavero. Y después nos sorprendemos con 29 despidos en la Municipalidad de Cura Brochero. ¿Qué tal, Julia? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te podremos decir bien, pero no, sabiendo que tenemos un montón de personas en este momento en la calle, despedidas. Estamos hablando de gente con mucho tiempo en las municipalidades, ¿no? Así es, como bien vos lo decías, el lunes sucedió lo de Mina Clavero, que por suerte, a través del diálogo, que tenemos que agradecer al Ejecutivo y la predisposición, hemos llegado a la reincorporación, pero en Cura Brochero no pasó lo mismo, ya que nos desayunamos en el día de ayer con 28 despidos y hoy se suma uno más, ¿no? Sí. Así que van 29 despidos con personas que tienen hasta 7 años de antigüedad, ya acreditando de por más el vínculo laboral existente entre el municipio y el trabajador en este caso. Claro. Claro. Y siempre nos preguntamos, ¿no? Acá del programa, si hay alguien que tiene trabajadores en negro, son los municipios, ¿no? Porque no, esto no es propio solamente de acá del Valle de Traslasierra. Así es una cuestión común que atraviesa a los municipios de toda la provincia, a lo largo y ancho lo podemos ver, nosotros que andamos bastante recorriendo con ATE, en donde, bueno, se crean estas figuras que buscan precarizar, flexibilizar y claramente empobrecer los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Porque en este caso la excusa es que tienen que recortar gastos y estamos hablando de personas que cobran 50.000 pesos. Entonces, digo, y justo en el tiempo político en el que se da, después de una elección, en donde varias de estas personas también son partidarias de otros partidos políticos que fueron oposición a quien ganó en las elecciones pasadas. Julia, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vos sabés que tuvimos la oportunidad, uno de nuestros compañeros le realizó una entrevista al intendente Oviedo, en donde él decía, o ponía como una de las excusas, las carpetas médicas. ¿Cómo es el tema de las carpetas médicas? ¿Quién lo da? ¿Lo da el municipio? Porque si te dan una carpeta es por algo, digo. Sí, y a ver, el rol de él, digo, si yo le tengo que decir qué tiene que hacer, me mudo ya y me voy yo a gobernar pura brotero, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es velar por los intereses de los trabajadores que han elegido ATE como la herramienta de organización sindical. Pero a ver, quienes conocemos y sabemos algo, al menos un poco de legislación laboral, de higiene y seguridad laboral, él tiene los dispositivos necesarios para hacer una auditoría médica, digo, tiene asesores, tiene gente que puede garantizarlo para ver si ese trabajador tiene una carpeta en vano, si es mentira, si es verdad, porque yo no soy quien para juzgar si una carpeta médica es cierta, pero no, alguien puso el gancho, alguien con matrícula otorgó un certificado para que eso sea así. Quienes tienen que auditar eso es el Ejecutivo, que para eso está y para eso tiene un amplio abanico de asesores que le pueden estar diciendo qué medidas utilizar. Claro. Y van a tener, porque ustedes vinieron a Córdoba, tras la sierra, y se fueron, y ahora nos enteramos de estos despidos. ¿Van a tener que volver para poder mediar? ¿Cómo viene el tema en Cura Brochero? Mira, nosotros hace ya casi 3 años que estamos llevando adelante un desarrollo territorial en el barrio tras la sierra, que va de La Paz a Villa Dolores y de Villa Dolores a Mine Clavero, con varios municipios comunas, pero también con trabajadores provinciales, del hospital principalmente de Villa Dolores y de Mine Clavero, de ahí del Belloy. Entonces, quienes están tomando hoy lo que es las acciones más directas por la cuestión geográfica y las distancias, son los delegados y las delegadas de la zona que están cubriendo y tomando las audiencias que se van dando. Mañana nos vamos a estar haciendo presente un grupo de personas de ATE de la ciudad de Córdoba, y el viernes, que vamos a estar convocando un paro de 24 horas, también vamos a estar ahí presentes, pero ya tenemos un desarrollo en donde tenemos a nuestros representantes también, así que nos sentimos respaldados en esto, y bueno, y que hay gente que trabaja todos los días con parte de los despedidos, así que qué mejor que sus propios compañeros los están defendiendo, ¿no? Julia, vos dejaste entrever que, o mencionaste, no dejaste entrever, que la mayoría de los despedidos tenían que ver con su participación política en las elecciones. Esto implica que si se llegara a resolver la cuestión de despidos, es muy probable que incluso exista algún tipo de persecución política. Sí, seguramente, digo, no son los tiempos para hacerlo, ¿no? Me parece que en esto tendrían que haber tenido cintura política a la hora de tomar esta decisión. Encima, digo, la forma en la que lo hicieron, de manera verbal, sin ningún tipo de notificación o comprobante para poder rechazar la medida. Bueno, la verdad es que una injusticia, cómo se llevó todo adelante. Las compañeras que son de ya la cuna querían volver a su lugar de trabajo porque en media mañana todavía tienen chicos en el lugar que seguir cuidando, que seguir teniendo ahí, cumpliendo sus actividades, y no las dejaron volver a ingresar, llamaron a la policía, digo, estaban los pibes ahí en la sala cuna y había no sé cuántos móviles policiales, como si habláramos de delincuentes, y eran tres mujeres despedidas. La verdad es que bastante angustiante la situación y la forma en la que se llevó adelante cuando nosotros venimos teniendo una mesa de diálogo con Oviedo y su grupo de asesores y el plantel que conduce la municipalidad, en donde estamos discutiendo estatutos, carrera administrativa, recategorizaciones, y la verdad es que desayunamos con esto, nos llamó bastante la atención, ¿no? En tu experiencia como delegada de ATE, ¿esto se replica en todo el interior de Córdoba o es solamente una característica propia de esta zona? Lo que me llama la atención de la zona de Tras la Sierra es el nivel de precarización que hay y de naturalización, de que así, bueno, me echaron. Y claro, no, o sea, son 10 años que vos prestaste, 10 años en los que capaz que no tuviste ni aporte o que te reconocieron la mitad y cuando te querés jubilar te jubilas con dos mangos. Digo, eso, ¿no? Un poco también la desinformación en materia de derechos y lo poco que sabemos de que tenemos un montón de derechos que y de leyes que nos avalan, ¿no? Sí. Muchas veces los ejecutivos nos ponen de excusas normativas locales, pero a ver, las provinciales, las nacionales y hasta los tratados internacionales son superadores para poder defendernos y plantarnos. Y después lo de las postelecciones, se han producido algunos despidos, hemos logrado revertirlos, como en la localidad de Achiras, en el sur de Córdoba, en Río Primero, al este de la provincia, y en eso, te digo, gobierne quien gobierne, se manejan de la misma manera. Claro. No importa, digo, porque acá estamos hablando de un gobierno peronista, que bueno, decir los derechos del trabajador, no sé, podría salir a hablar de justicia social, pero la verdad es que no importó nada, y queda, porque no es el número 29, son 29 familias, la mayoría de ellas madres, jefas de hogar, algunas personas enfermas, otras ya mayores, que dónde van a salir a conseguir trabajo, digo, y hasta se generan un propio problema ellos, porque van a tener que activar a full parte de acción social para darle contención a estas personas si no las reincorporas, porque dónde van a salir a buscar trabajo con más de 50 años de edad. Sí, claro. No, me parece que no se pensó bastante o que fue muy mal asesorado Oviedo al respecto. Sí. Te cuento, Julia, que nosotros en las, obviamente, las semanas previas a las elecciones, acá estuvimos entrevistando a diversos candidatos, y una de las cosas que más preguntábamos o más se presentaban como propuesta de campaña era tratar de regularizar la forma de contratación. ¿Sí? Hay una forma muy irregular, muy a dedo, muy de familiaridad en las contrataciones municipales, en todo el corredor de Tras la Sierra. Pero bueno, vemos que no solamente las contrataciones son irregulares, parecería que la forma de despidos también es bastante irregular en la zona. Sí, sí, sí, como te digo, era verbal, y cuando nos empezamos a enterar dijimos, empiecen a pedir por escrito, claro, cosa de firmar bajo rechazo, pidan por... Y la respuesta era, no, yo no te voy a dar al de... con Calderón principalmente, que fue el que le tocó la tarea... no te voy a dar nada por escrito, de manera verbal, y te vas, o sea, sin justificación, ¿no? Me parece que no ha sido justo ni para las personas despedidas, ni para los derechos que garantizaban esos trabajadores, qué sé yo, una de las personas, esto, los cuidados de las infancias, otra de las mujeres a cargo de los talleres para los adultos mayores, digo, ¿se pensó o ya...? Son actividades que cierran. Bueno, y esta visión que tienen todos los partidos políticos de todos los colores, digo, en eso no hacemos distinción, de cortar siempre por el hilo por lo más delgado, ¿no? Sí. ¿Qué te podés llegar a ahorrar con salarios de 50.000 pesos? Digo, es para replantearse la situación, ¿no? Sí. No, pero aparte de esto de actuar como... perdón. El famoso patrón de estancia de que yo te doy laburo... y a vos sí, a vos no, porque vos estás conmigo y vos no. Pero más allá de eso me preguntaba también el tema de que si hay más, están logrando con este trabajo que están haciendo, que haya más afiliados acá en la zona. Sí, sí. La verdad que después de esta repercusión, bueno, después de lo de Mina Clavero, Mina también nos han caído un montón de afiliaciones. También ingresamos en Nono, que ya hicimos la presentación. ¿Esto cuándo fue? Para, porque ya estoy perdida con los días. Con Nono también. Y después de, bueno, de lo de Cura Brochero, que nos hemos puesto el hombro, a ver, de los 29 despidos, los afiliados de arte son 8, 9, pero nosotros entendemos que si tocan a uno, tocan a todos, ¿no? Entonces estamos peleando por el conjunto de esos trabajadores. Y de ahí nos han empezado a llamar de distintas localidades ahí de la zona, que no las vamos a nombrar por las dudas que empiece el dedo ejecutor y señalador de empezar a perseguir trabajadores que todavía no están sindicalizados, pero sí, muchas llamadas, muchas consultas, así que claro. estamos ahí creciendo. Bueno, que en parte, porque me preguntan, mucha gente agradeciendo el estar, pero bueno, por eso son los sindicatos. Lamento los sindicatos que no lo hacen y están del otro lado del mostrador, porque bueno, los sindicatos fuimos creados para esto, ¿no? Claro. Para estar defendiendo a los trabajadores. Vamos a recordar, mañana se hace una asamblea en Cura Brochero, mañana 6 de julio a las 10 horas para repudiar, bueno, estos despidos y por que sigue el plan de lucha. Y vos nos estabas hablando de una de un paro de 24 horas del viernes. Así es, mañana vamos a hacer una asamblea a partir de las 10 de la mañana hasta que termine el horario laboral, y el viernes un paro total de actividades por 24 horas. Perfecto. Bien. Sí, bueno. Esperemos y entendemos la situación. Hay mucha gente que por miedo no se está sumando, nos escriben por privado, porque bueno, están llegando también los aprietes de que no se sumen, de que no, digo, quienes tienen, no han sido despedidos. Así, bueno, entendemos la situación de esas personas de querer cuidarlo, pero ahí vamos a seguir estando. Perfecto. Bien. Perfecto. Julio, ¿no querés recordar lo que pasó? En Mina Clavero se hablaba de que no tenía título a quien despedían, pero llevaba trabajando 10 años. O sea, uno se pregunta que por claro, eso uno tiene sus dudas, ¿no? ¿Cuál era la intención de despedir a alguien que tuvo 10 años trabajando y de repente le surgen dudas? Claro, estuvo a cargo de los vacunatorios 10 años, así que vacunó mal a medio valle, ¿no? Entonces, tiene un título de auxiliar de enfermería y lo que están pidiendo es una licenciatura, así que bueno, estamos trabajando sobre esto para que las adecuaciones nuevas que pide el Ministerio de Salud, ¿sí? Antes de ser auxiliar de enfermería era común y bueno, hace un tiempo como que se profesionalizó un poco más la cuestión con las licenciaturas, que lo entendemos, pero bueno, esta compañera estuvo a cargo durante 10 años, ¿no? Llevando adelante una tarea ardua y de vital importancia para la comunidad del Valle, ¿no? Aparte entiendo que las leyes van para adelante, no para atrás. Claro, de última reconocerle, a ver, hace 10 años que hace, no creo que cambie mucho, tuvo alguna forma de certificar con otro papel, pero convengamos la forma de vacunar, imagino que es la misma que en 1900 ahora, o que claro, cambian los elementos y qué sé yo, pero la táctica... estimo yo, la técnica es la misma, no sé, desconozco bien, pero me parece que si ya estuvo a cargo 10 años y nunca sucedió nada, estoy diciendo que busquemos los mecanismos para certificar que lo que tiene sirve para que el ministerio no moleste con esas cuestiones, ¿no? Además porque no es la única persona, auxiliar de enfermería está lleno allá y en toda la provincia, claro. No es algo irregular o algo ilegal, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, aparte contando que esa persona con 10 años de antigüedad ha pasado por la pandemia, así que calculo que ha vacunado como nunca nadie en su vida a la zona tras la sierra. Así claro, que experiencia de tener de sobra. Julia, antes de retirarnos, que tenemos otra entrevista ahí pendiente, de parte nuestra de Radio Tincu te pedimos que... cuando vengan para la zona, comunicarnos, a ver si podemos hacer una entrevista acá en vivo, a ver cómo, sobre todo para difundir la cuestión de ustedes, el laburo que están haciendo, para que los laburantes que están escuchando sepan que cuentan con esta herramienta. Objetivamente, no sé el resto de mis compañeros acá en el piso, pero yo hace 6 años que estoy en el Valle y nunca vi una bandera de ningún sindicato en ninguna movilización. por lo pronto, bueno, te digo. Así que creo que hay muy poca afiliación sindical en la zona. Sí, es un tema, ¿no? Esto de los miedos, de los patrones de estancia que bien decía recién tu compañera, la situación de precarización también, ¿no? Sí. Me parece que eso es lo que llevo muy en clara. Y también los sindicatos, que hay que decirlo, que tienen presencia en la zona, que como en el caso de Villa Dolores no han movido un dedo. Claro. Y bueno, que sepan que ATE es una opción. Nosotros por ahí todos nos ven como que somos un gremio quilombero, pero no, estamos, a ver, nosotros buscamos los canales de diálogo una vez, dos veces, tres, a la tercera no se da, y bueno, hermano, tengo que salir a la calle y salimos, ¿no? Y adecuando la medida a cada lugar, en Córdoba Capital ser una marcha con un supercorte, en otro ser una sentada, en otro una asamblea, una mateada, digo, de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno de los lugares y de lo que los laburantes del lugar también estén dispuestos a bancar. Así que yo creo que por eso es que venimos creciendo como venimos creciendo en Brochero, y tenemos 60 afiliados y en el otro sindicato le quedaron dos. Claro, bueno, claro. Algo pasa. Algo bien creo que estamos haciendo nosotros, sí. Y algo mal los otros, ¿no? Claro, capaz claro. Que van solamente una vez al mes a buscar el cheque de las cotizaciones de sus afiliados y nada más. Claro. Bueno, tendrán que reverlo o ponerse, digo, que no es ir contra ellos, sino que bueno, es poner la vara más alto de tratar de que realicen las tareas por las que fuimos creados y que imagino por las que fueron elegidos en sus momentos para hacer conducción en sus sindicatos, ¿no? Claro. Perfecto. Acá se me ocurre que podemos cortar el río. Claro, ahora no sé cómo estarán de agua por allá, pero... Hay poca. Así que mejor lo hacemos en la casa. Julia, cualquier trabajador que esté ahora escuchándonos y tenga que comunicarse con ustedes, ¿cómo hacen para contactarse con ATE? Y mira, lo que más se usa en las redes sociales, tenemos el Instagram, el Facebook abiertos todo el tiempo, afiliado así un montón de gente, y gente que ha pedido mi teléfono, que me ha llamado de varias localidades de ahí, como recién les decía, así que nosotros estamos a disposición. Yo soy trabajadora municipal, así que tenemos conocimiento, somos paritarios en un montón de municipios, por muchas veces se pone en discusión o se cree que ATE es solamente un sindicato para trabajadores del Estado Nacional, y no, nosotros estamos con presencia en más de 20 municipalidades de la provincia. Así que invitarlos a que es una herramienta para organizarse, para gestionar, para luchar, y que también tenemos la cuestión social, que muchas veces es lo que se demanda, sobre todo con los salarios que tienen los municipales, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Bueno, Julia, te súper agradecemos la entrevista. Estaremos mañana presentes ahí, en la medida posible, como radio, como individuos, acompañando el reclamo de los laburantes, acompañándolos ustedes. Y bueno, los micrófonos de la radio están obviamente abiertos para cuando quieran comunicar lo que necesiten. Dale, el viernes vamos a estar ahí con Fede, que es el secretario general de la provincia también. Bien. Así que cualquier cosa nos estamos comunicando, y muchísimas gracias por el espacio y el acompañamiento. Por favor, no hay nada que agradecer. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Suerte.